Sí, algo que hemos aclarado siempre en los medios que hablan de presuntas víctimas. Uh-huh. Nosotros no consideramos que sean presuntas. Para nosotros claro. Son víctimas. De hecho, así lo dice el 108 del Código Procesal Penal y tienen todas las... No quiero decir beneficios, pero tienen toda una institución que se pone a abordar ese tema. Y lo que estamos discutiendo es una cuestión de autoría. Uh-huh. Pues no hay duda que son víctimas. ¿Por uh-huh. qué? Porque lo dice en su testimonio, claro. Lo dicen otros testigos que dice que vieron a esa chica estar mal por tal asunto. Lo dicen las pericias psicológicas de que no mienten, no fabulan, uh-huh. no tienen signos de ser mitómanos ni demás. Y lo dicen las pericias físicas. Entonces, no hay duda que son víctimas de abuso. Lo que estamos tratando de ver, quién es el autor. Que claro. Ya tenemos a 5 identificados, creo que son todos. Pero bueno, faltarían los que omitieron eso, que recordemos que tanto la acción... o la omisión es lo mismo. Uh-huh. O sea, si yo permito que usted, o le pongo el ejemplo que sale en todos los libros, es lo mismo la madre que mata a un hijo de un disparo al que la mata por no darle comer. Claro. La omisión sería no darle comer, la acción sería dispararle. Tienen la misma escala penal. Bueno, vos recién me preguntabas a los medios han tenido un papel que siempre, por ahora, no han apoyado. Hemos visto por ahí en los últimos días algunas editoriales de uh-huh. diarios digitales en las cuales como que se pregunta que si Cumico podría ser inocente, y pone en duda no solo nuestra palabra como abogados, porque nosotros, en fin, representamos las garantías uh-huh. de las víctimas, sino la palabra de las víctimas, ¿no? Uh-huh. Entonces hay un juego, evidentemente, y estamos ante un poder que es internacional, que tiene sus formas de presionar. Entonces, bueno, entendemos que... Igualmente creo que la sociedad ya se ha dado cuenta el rol que juega la Iglesia. Sí. Lo que tiene esta causa diferente es, bueno, que por primera vez se le pone un freno a la investigación de la Iglesia, que siempre vienen con el pretexto de querer colaborar a la causa. Bueno, uh-huh. No entendemos que sean así. De hecho, cada vez que preguntamos, indagamos, ellos dicen, no, esa, por ejemplo, Cumico no pertenece a esta congregación, por lo tanto, o que el prólogo no pertenece a la Iglesia Católica directo, sino a Verona. Siempre se desligan de la responsabilidad. De hecho, el otro día que Carol declaró esta persona de Córdoba, Dante Simón, él refiere que el superior de Corradi era el de Verona. O sea, que acá no le obedecía ni al arzobispo Mendoza ni al obispo del país. La cuestión que cuando vamos a los archivos vemos que Corradi participaba de las fiestas religiosas como una autoridad más de la Iglesia mendocina o de la Iglesia Católica Argentina. Uh-huh. Bueno, y el documento que aparece ayer es importante para nosotros, lo presentamos ayer, que es la carta que se le entrega en el 2012 al Papa Francisco, advirtiendo los abusos que habían en Verona, en el Instituto Próbolo, que es el primer Instituto Próbolo que nace. Después, recordemos, nace el de La Plata y en el 98 el de Mendoza. Y refería a todos los curas abusadores con el destino que se le había dado. Después vemos el video donde está el cura recostado en una cama, enfermo, y lo entrevista a un supuesto alumno del próbolo y no solo reconoce los abusos, sino que dice que le decían, cuando saltaba el tema a los medios o a la justicia, le decían casa o Latinoamérica. Entonces el cura ahí tenía que elegir si dejaba los hábitos y se volvía a su casa o agarraba un avión y se venía a Latinoamérica. Claro. Wow. Entonces esa es la gravedad del asunto. No podemos estar diciendo que el Vaticano no sabía nada o que la Iglesia no sabía nada y despegarla permanentemente. De hecho, si vamos a la historia, ayer lo hablábamos con el doctor Carlos Lombardi, el padre Grassi está con una condena firme y sigue siendo cura. Claro. Uh-huh. Von Bernis, que dan la extrema opción en la sala de tortura, sigue siendo capellán. Entonces no se explica, si la Iglesia quiere lavar su imagen y quiere colaborar con la justicia, como personas ya condenadas, todavía se siguen ejerciendo el credo, ¿no?